El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha archivado la causa abierta contra los convocantes de la manifestación del 25S. El juez alega que en ningún caso se ha cometido un delito y que no consta alteración alguna del normal funcionamiento en la sesión del Congreso. Varias personas han esperado a la salida de la Audiencia Nacional a los detenidos y han expresado su apoyo bajo el lema «Sí se puede». Uno de los acusados hablaba así sobre cómo se ha desarrollado la audiencia. No, bueno, solamente nos han preguntado si en nuestro ánimo estaba el impedir el normal funcionamiento del Congreso y si realmente queríamos ocupar el Congreso. Obviamente, como hemos dicho desde el primer momento, esa jamás ha sido nuestra intención, así que el juez ha considerado que no es constitutivo de delito y ha archivado el caso. El auto del juez Pedraz señala que la convocatoria del 25S no puede ser considerada un delito, no solo porque no existe tal delito en la legislación penal, sino porque de existir atentaría claramente al derecho de libertad de expresión. Además, añade que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, máxime ante la decadencia de la llamada clase política.